En la hacienda del pelao leso. ¿En la hacienda de qué, compadre? No sé, parece del mojón de leso. ¿Del mojón de leso? No, viejo, en el cubo. De ese cubo mojonero, güey. Oye, vamos al estero, compadre. ¡Para todas las demás chinas!